Bienvenidos, soy Kabuter, vuestro presentador. Bienvenidos a otro episodio del Tablero, el podcast donde ya sabéis que suelo comentar cómo ha ido el fin de semana lúdico. Aunque, bueno, tenemos otro colaborador en este episodio. Voy a hacer un poco un pequeño sumario. Primero voy a presentar la sección del nuevo colaborador. Espero que os guste. Luego vamos a hablar de cómo fue el fin de semana lúdico, como siempre. Comentaré los juegos a los que he jugado, sobre todo Eclipse, Rock Band Manager y Zombie Dice. Y para finalizar, el amigo Zeracanto con la sección de historia, que no es que la haya castigado al final, sino que la sección va a ser un poco... Igual tiene alguna palabra para adultos o algunas cosas de adultos, entonces para evitar también un poco esto lo dejamos al final. Primero voy a empezar hablando un poco de... Ya sabéis que siempre empiezo el programa con alguna cosa de los juegos de tablero. Hoy voy a cambiar un poco el chip, voy a hablar un poco de Yoke International. Yoke International fue una empresa de juegos de rol que hubo ahí en lo que llaman la época dorada de los juegos de rol. Y alguien hace poco me contó... Digo alguien porque, bueno, me han dicho que mejor que no diga nombres. Y no es que sea un secreto de la CIA ni nada, pero hay que respetar el derecho a la intimidad de la gente. Entonces me han dicho que no lo cuente, pero es que el otro día en Twitter dije que me habían contado la historia del cierre de Yoke International. Y ya me ha salido acento catalán, tú ves. Y claro, mucha gente en Twitter me dijo, dime, ¿cómo, qué pasó? Cuéntanos, tal y tal. Y claro, la verdad es que es una historia curiosa. Y he vuelto a la persona esta y le he comentado a ver si la historia era verídica y tal. Y bueno, me ha añadido más detalles. Incluso hay una página web bastante interesante que se llama El Trasgotauro, en la cual hace un pequeño resumen de lo que fue la época del rol en España. Y bueno, en general la caída de Yoke International viene por dos cosas, yo creo. Aquí esto ya es una opinión personal. Dos cosas. Una, para mí, lo que siempre ha sido, que fue el tema del Magic. Salió el Magic aquí en España y eso, yo como aficionado en aquella época que era jugador de rol, de estar jugando todos los días al rol como un loco, pues estabas todo el día jugando al Magic. Entonces ya no jugabas al rol y es normal que se gastara menos. Otro factor que dicen muy importante fue el tema del asesino del rol. Que, como ya sabéis los que vivisteis la época, pues era el pirado aquel que asesinó a alguien y que dijo que estaba, bueno, que le echaba la culpa a los juegos de rol y todo el rollo aquel. Y claro, eso creó un muy mal clima. La verdad es que eso entre los propios jugadores nunca... Yo siempre lo he pensado que nunca nos produjo el dejar de comprar o el dejar de ir a la tienda. Pero sí que es verdad que cuando estamos hablando de un mercado mayoritario, como decían en la propia web del Trasgotauro, la madre que iba con una lista de juegos de rol a la librería, porque en aquella época se compraban las librerías, a comprar juegos de rol, ya no iba, porque le daba un cierto miedo. La verdad es que en aquella época, bueno, la sociedad, Antena 3, Telecinco, todas estas basuras de televisiones que tenemos y que hemos tenido siempre... hicieron mucho daño, mucho, mucho daño al sector del juego de rol. Pero ya lo que fue la puntilla fue el tema de que al final del todo Yoke International, por lo visto, se dedicó a hacer juegos de cartas del Señor de los Anillos. Entonces sacaron las cartas del borde negro del Señor de los Anillos y ellos las tenían en el almacén. Bueno, pues hubo un momento en que las tiendas les pidieron más cartas, fueron al almacén y el almacén les dijo que no tenía más cartas para enviar. Entonces ellos pidieron una segunda impresión y dijeron, bueno, como la primera impresión nos ha durado tan poco, la hemos vendido volada porque en el almacén ya no hay ni una copia, pues vamos a pedir una segunda tirada mucho mayor para que nos dure bastante más tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando llegó la segunda edición y la fueron a colocar al almacén, por lo visto había allí todavía cajas y cajas y cajas y cajas y cajas de la primera edición que nadie sabía por qué todavía estaban allí. Entonces, claro, hubo un fallo total en las ventas que hicieron, hubo un fallo total en la segunda edición que pidieron y eso fue la puntilla de al que le dio a Yoke International que le hizo cerrar la empresa. Esta es la historia. Y como siempre, yo recomiendo que la cojáis un poquito con pinzas porque yo la viví como aficionado, pero no la viví allí y me la han contado y me han dicho que es así. Pero, como siempre digo, si alguien conoce alguna otra versión más fidedigna, pues oye, que nos escriba y la contamos. Bueno, sin más, vamos con el nuevo colaborador, que no es otro que Bragder, que es muy conocido por el mundo lúdico, sobre todo por ser el diseñador de Náufragos, el próximo juego de Homo Ludicus, y me ha dicho que va a hacer una sección de juegos en solitario. Voy a advertir dos cosas. Una es que la calidad del sonido no es toda la deseable, ya le he pegado una colleja, me ha dicho que lo va a arreglar para próximas ediciones, y la segunda es que, bueno, no sé la regularidad que va a tener, espero que cuanto más constante, mejor para todos, y nada más, aquí os dejo con Bragder. Hola, soy Bragder y desde hoy voy a hacer una pequeña sección sobre juegos en solitario, ya que Kabuter me brinda la posibilidad de utilizar su podcast como altavoz. Y en primer lugar, yo me gustaría decir que hay mucha gente que ve los juegos en solitario como casi casi como una alternativa no válida dentro del mundillo lúdico de los juegos de mesa, porque consideran que todo el sentido de un juego de mesa pasa por jugarlo con sus amigos alrededor de un tablero, compartir risas y que todo lo que no sea tener gente sentada a tu alrededor o enfrente mientras juegas, pues puede ser sustituido pues por ejemplo los videojuegos, que no tienen una preparación y una exigencia tan alta como ponerte a jugar una partida de un juego de mesa, y son mucho más fáciles de manejar evidentemente que un juego de tablero para ofrecer una experiencia en solitario. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque por esa regla de tres también podríamos decir que para qué va a hacer una persona un puzzle cuando puede coger esa misma imagen que le ofrece el puzzle descompuesta en 500, 1000, 1500 piezas, bajársela de internet e imprimirla y colgarla en un cuadro de su casa. El mero hecho de jugar, de mover componentes, de enfrentarse al desafío que ofrece el juego, ya es un aliciente suficiente para mí para poder ponerte a jugar a un juego en solitario, siempre y cuando el juego en solitario sea lo suficientemente bueno para que nos presente un reto intelectual a nuestra altura. ¿Y cuáles son los retos intelectuales que plantean los juegos en solitario? Pues básicamente de dos tipos. Los juegos en solitario intentan ofrecer un entorno en el que el jugador se desenvuelva. Y estos entornos pueden ser, por un lado, un entorno económico, con una gestión de recursos, cuyo objetivo es llevar al jugador a conseguir una puntuación alta en cuanto a puntos de victoria, dinero, lo que sea. Podría ser el ejemplo de Agrícola, en su magnífica variante en solitario. O bien juegos cuyo motor o mecánicas intentan emular una inteligencia humana para que tome decisiones por sí misma, que nos ataque, que mueva tropas, que reaccione a nuestras acciones y en general que se comporte lo más parecido posible a un oponente humano. Dependiendo del grado de éxito del diseñador a la hora de afrontar estos diseños, pues tendremos juegos en solitario que son, como todo, ¿no?, que son muy buenos, y juegos en solitario pues que no merece la pena ni ser mencionados. Lo que sí me llama la atención, hablando un poco de los juegos en solitario, es que se menosprecian un poco por parte de las editoriales y de los concursos. He visto los concursos que se convocan últimamente en España y en otros lugares, normalmente no contemplan la posibilidad de enviar juegos en solitario. Y también las editoriales sienten un cierto rechazo a la hora de apostar por juegos en este rango tan limitado de jugadores. Otra cosa es que el juego sea multijugador, por ejemplo de 2 a 4 jugadores, y luego incluye una variante en solitario más o menos afortunada que lo pueda... Esto me recuerda a los wargames. Es un caso curioso de los wargames porque normalmente la parte trasera de la caja suelen tener una escala que indica su adaptabilidad al juego en solitario. Eso es algo propio de los wargames que no veo en ningún otro tipo de juego, o se puede o no se puede. Es decir, número de jugadores, de 1 a 4, de 1 a 5 o de 2 a 4. Si es de 2 a 4 ya sabes que no se puede jugar en solitario. Sin embargo, los wargames tienen una escala desde, por ejemplo, el 1, que es la más baja, que quiere decir que no se puede jugar en solitario porque tenga niebla de guerra o movimientos alternos de fichas o lo que sea, hasta la escala 5, que viene a decir que el juego te da igual jugarlo con tu vecino que jugarlo tú solito en tu casa. ¿Y por qué los wargames sí hacen hincapié en esto y los juegos europeos no? Pues yo pienso que porque es mucho más difícil encontrar un oponente para jugar a un wargame que para jugar a un juego normal, entre comillas. Y perdonadme los aficionados a los wargames por etiquetarlos como de no normales, pero sí que es verdad que hay que decir que son juegos para minorías y que, bueno, resulta difícil encontrar oponentes. Uno va a una jornada de juegos y puede jugar casi a cualquier cosa con casi todo el mundo, pero no es tan fácil jugar a wargame. Y entonces quizá por eso los diseñadores de wargame o los editores se preocupan de incluir en la caja una escala que indica al comprador si va a poder utilizar ese juego en su casa en... o o lo va para jugar él solo, lo va a tener que dejar en la estantería criando polvo para abrirlo de vez en cuando, echar un vistazo a las reglas y manosear sus fichas. Bueno, en definitiva, de lo que se trata al fin y al cabo es de jugar, ya sea en solitario, con gente o como sea, pero sentarnos frente a un tablero, desplegar unas fichas, unas cartas y unos componentes y unos dados, es una experiencia satisfactoria, se haga en compañía o solo. Yo juego bastante en solitario porque, como bueno, habéis podido escuchar en el podcast de Kabutor, nos reunimos solamente una vez cada 15 días, los domingos por la mañana. Entonces el resto del tiempo, para ir matando el gusanillo, pues yo suelo hacer partidas por la noche en mi casa cuando ya se acuestan los niños, y juego a juegos puros y duros en solitario. O bien hago partidas yo solo para probar juegos que he comprado y simulo, pero no es lo mismo desde luego, y habría que diferenciar lo que es las formas de jugar en solitario. Y ya con esto termino y empiezo a contaros un poquito del juego del que voy a hablar hoy. Las formas de jugar en solitario son básicamente tres. La primera es la que he comentado, coger un juego, abrirlo, desplegarlo y simular que eres todos los jugadores para hacer unos cuantos turnos de ejemplo y así podernos familiarizar con las mecánicas. Esto lo suelo hacer yo los sábados por la noche previos a las quedadas, para llevar el juego un poquito fresco, aunque luego en la partida luego pase lo que pasa siempre, que es que habría que haberlo refrescado todavía un poquito más. La segunda forma de jugar en solitario es jugar a juegos multijugador, no diseñados expresamente en solitario, pero que contienen una variante interesante en solitario. Esos juegos pueden ser Agrícola, Lejalbre, Pandemic, Runabout. Y bueno, ahora que estoy mencionando un nombre de juego en inglés, quiero advertiros, para que no os escandalicéis, que mi nivel de inglés está a medio camino entre lo pésimo y lo deleznable. Entonces os vais a encontrar de vez en cuando, a lo largo de las secciones que yo haga, pues con unos nombres que os van a hacer rechinar los oídos. Pero bueno, os pido disculpas por anticipado y vaya por delante que no sé hablar inglés. Y luego el último tipo de juegos, que es al que voy a procurar dedicarle mayor atención en esta sección, es a los juegos propiamente publicados para ser jugados por una y no más personas. Los juegos en solitario, puros y duros, para los cuales algunas editoriales han hecho fuertes apuestas e incluso se han especializado en ellos, como la editorial que publica el juego del que os voy a hablar en un ratito. La editorial se llama Victory Point Games y surge cuando un creador de juegos profesional que se llamaba Alan Emrich él da clases de creación de juegos, tiene un taller y se da cuenta de que sus alumnos son muy prometedores, tienen buenas ideas, crean muy buenos juegos, pero y él siente pena porque él piensa que esos juegos no se van a ver nunca publicados, que nadie lo va a distribuir, porque la verdad es que para conseguir publicar un juego, bueno, hay que pasar por un verdadero calvario y no es fácil el camino. Entonces este hombre le da pena que todos estos juegos buenos se queden en el olvido y a la vez piensa que podría sacar un cierto beneficio vendiéndolos. Pero como son juegos que sabe que no van a comprar nada más que una minoría de personas, pues se le ocurre la idea de fabricarlos bajo demanda. Es decir, él tiene los componentes, los archivos digitales, y cuando alguien le hace un pedido de cada uno de sus juegos, imprime todos los componentes, tableros, fichas y tal, lo embolsa en una bolsa transparente de esta zip, lo mete dentro de un sobre de burbujas y lo envía a su destinatario. ¿Qué pasa con esto? Pues que a esta editorial, que se llama Victory Point Game, como ya he dicho, le permite sacar un montón de títulos, porque digamos que no tiene el coste de hacer una edición profesional para cada uno de ellos. Entonces se puede especializar un poco en lo que es el diseño creativo, y no tanto como el diseño comercial. Y me refiero con eso a que son libres para crear sin estar restringidos o ceñidos a lo que el mercado demanda, porque si tú quieres publicar 5.000 o 10.000 juegos, desde luego que no puedes hacer un juego como lo de Victory Point Game, que son juegos más de especialistas o más wargame o más temáticos, más bien en fin para minorías. Entonces este señor empieza a vender juegos bajo demanda, la editorial le debe de ir bien porque hace poco han cambiado de oficinas y publicado un vídeo en YouTube donde se veían su maquinaria, unas impresoras, los talleres, los ordenadores donde diseñan. Pero la verdad es que el que compre un juego de Victory Point Game debe saber lo que está comprando, porque la calidad de los componentes es mala, mala, mala. mala hasta el punto de que si tú te lo imprimes en tu casa, posiblemente te vaya a quedar mejor. Los juegos son un A3 impreso por una cara, el tablero, a color, un libreto de instrucciones fotocopiado, vamos, en impresión de impresora casera, y unas fichas, pues unos counters impresos también con calidad mediocre y pegados en sus cartoncitos y troquelados. Lo que vengo a decir es que es una producción bastante artesanal y hombre, que el que le pille un poco de sorpresa puede decir, ¿esto qué es, no? Lo que pasa es que los juegos se caracterizan, los juegos de esta editorial, en que son bastante buenos. Son juegos que son divertidos de jugar, que tienen unas mecánicas interesantes y que ofrecen, pues, lo que venden, diversión. Y entonces, si sabemos lo que compramos y estamos dispuestos a pagar un precio, el precio que nos piden, pues encontramos juegos con muchas temáticas, mucha variedad. Y bueno, como esta editorial está especializada, tiene un montón de títulos en solitario, incluso series de juegos que comparten mecánicas ambientados en diferentes épocas y temáticas, pues he escogido uno de ellos para hacer el capítulo de hoy. El juego, y aquí empieza el chirrido de oídos con mi inglés, se llama Dawn of the Zed, lo que es el amanecer de los Zetas, de los muertos vivientes. Y es un juego, como habéis adivinado ya, de zombies, que están ahora muy de moda con la serie de Walking Dead y demás casquería televisiva. Os hablo de él. En Dawn of the Zed, el planteamiento es que estamos perdidos en un pequeño rincón del mundo, donde hay una ciudad, unas cuantas aldeas que la rodean, y hay también un laboratorio, un hospital y una serie de puntos. A todos esos lugares convergen una serie de caminos que cruzan bosques y unos prados, y a través de los cuales os podéis imaginar que va a llegar, pues, la invasión zombie. Entonces, el juego consiste en utilizar todos los recursos y medios a tu alcance para impedir que los zombies lleguen a inundar la ciudad, que es tu, al fin y al cabo, tu último punto seguro, y mientras tanto intentar investigar una vacuna y esperar a que llegue la Guardia Nacional. Eso sucede cuando se agota un mazo de cartas, que son, digamos, lo que controla el motor del juego, y entre las que se barajan muy al final del mazo una carta que es la llegada de la Guardia Nacional. Cuando conseguimos llegar a esa carta, porque en cada turno se va girando una y se va descartando después de resolver sus efectos, pues cuando sale la carta de la Guardia Nacional, llega el ejército con los tanques, los helicópteros y todo su potencial, y se carga a los zombies que queden en el tablero, que suelen ser bastantes. Si antes de eso no conseguimos defendernos, pues nuestros cerebros pasan a formar parte de su dieta. El juego está muy bien porque tiene un... A mí tiene una cosa que me gusta mucho, que es que tiene muy buen timing. El timing quiere decir que el juego empieza suavito. La primera vez que lo juegas dices, mira, esto se puede controlar. Van saliendo cartas, vas luchando, vas disparando, vas consiguiendo recursos. Empiezas con una serie de héroes que puedes escoger al azar o no, o elegirlos. Entre ellos hay incluso un perro, que es un especialista en buscar recursos entre la basura. Y al principio parece que tiene las cosas controladas, pero hay un suceso que son los Outbreaks, que son como expansiones de la epidemia, que provocan que surjan más y más zombies. Los zombies avanzan por los caminos del tablero, van alcanzando las aldeas, y eso va provocando una riada de refugiados que avanza delante de los zombies huyendo de ellos. Esos refugiados debes intentar protegerlos, porque es malo que mueran, porque se convierten en nuevos zombies, y para protegerlos pues dispones de algunas unidades militares y sobre todo de los héroes. Los héroes los puedes tener en el camino pegando tiros, o bien, si tienen capacidades o habilidades especiales, pues enviarlos al hospital para que curen, para que investiguen la cura. Total, que en el juego no te aburres. En cada turno tienes que gastar una serie de acciones que te permiten mover, disparar, registrar, y siempre te faltan acciones. Siempre te faltan acciones porque hay muchas cosas que hacer y muy pocos recursos. Y la munición y los suministros, que son las dos monedas, digamos, que tiene el juego, pues se agotan, pues, como, vamos, muy rápido, muy rápido. Y bueno, tampoco me quiero extender más con la descripción del juego, porque la verdad es que para ser la primera esta sección se me ha alargado un poco, pero quería hacer una pequeña presentación y hablaros un poquito de este juego, y para el siguiente episodio pues no me extenderé tanto en el principio de la sección, y sí os hablaré más de lo que nos interesa, que son los juegos propiamente dichos. Espero que os haya gustado, al menos interesado un poquito, esta propuesta, y porque de vosotros dependerá que continúe en el podcast de Kabutor o no. Y nada más, hasta aquí llega la sección de hoy. Un saludo y muchas gracias de parte de Bragder. Muchas gracias, Bragder. Por cierto, que la sección ha sido un poco más larga de lo que en principio debería ser, pero bueno, quería soltar un poco el manifiesto de lo que va a ser la sección y me parecía apropiado. Y como por ahora nadie se ha quejado de que el programa sea demasiado largo, pues por ahora no pongo pegas. Bueno, vamos a lo que fue el fin de semana. El fin de semana la verdad es que ha sido bastante interesante. Primero porque el primer juego que jugamos fue Eclipse, que es del amigo Touto Takakilo, toma ya, que no sé de qué país es, me parece que es noruego o un país de esto escandinavo, y que aquí en España creo que y en Estados Unidos creo que lo distribuía Asmodee. Eclipse, para los que viváis debajo de la Tierra, es un juego de gestión galáctica de civilizaciones, ¿no? Es un Twilight Imperium 3 de esos, pero que se juega en un tiempo razonable. En tiempo razonable, nosotros la partida nos llevó 2 horas y media con explicación y todo, y es decir que el juego tiene una explicación larga. O sea, el juego tiene muchas cosas. Tiene que si las tecnologías, que si los planetas, que si la exploración, que si... Tiene muchas, muchas cosas. Pero que a mí me parece que no hacen que sea un juego complicado. De hecho, el juego a mí me pareció bastante sencillo. El juego me pareció una mezcla de lo que son las cosas ideales que a todo el mundo, a todo diseñador o a todo jugador le gustaría, que es un juego que parece muy profundo, sin embargo que las acciones son muy sencillas, que tiene muchas decisiones, muchos caminos diferentes y muchas cosas que hacer. Eclipse es un juego que en el tiempo que juegas, la única pega que le veo yo es un poco el tema de que está fijado un número de turnos. Es decir, cuando llegan 8 turnos, se acaba el juego, se cuentan los puntos de victoria y ya está. Eso yo creo que es lo que menos me gusta del juego, porque incluso hay momentos en que dices, ahora que parece que estás metido en el desarrollo de tu galaxia y de tu civilización galáctica y eso, en ese momento se va a acabar la partida y vas a maximizar, ¿no? Y por una parte está bien, porque el juego tiene un límite razonable de tiempo, se juega un tiempo razonable, y por otro lado está mal, pues porque el juego se acaba cuando parece que empieza la chicha, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que está muy bien del juego, que es el tema de las naves. Tienes unas naves y las naves las personalizas como quieras, ¿no? Para el combate. Entonces, de todas las naves tú les puedes añadir armas, añadir escudos, motores, de todo, motores de propulsión, le puedes añadir un generador nuevo para generar más electricidad porque los motores consumen mucho. En ese aspecto está hecho muy bien, porque es muy, muy, muy profundo la cantidad de cambios que le puedes hacer a las naves, desde una nave normal con muchos escudos, muchos láser y muchos motores, hasta unas naves como las que llevaba yo, pues por ajustes del presupuesto, ¿no? Que dirían aquí en el gobierno, por ajustes del presupuesto, pues había que hacer las naves como fuera. Entonces, las naves mías, ¿cómo eran? Tenían misiles que hacían mucho daño y no tenían nada más. Eran como un pañuelo, ¿eh? Como una nave de papel. Tú la dabas un roce y se caía, pero primero te disparaba 4 misiles. Entonces, claro, había que pensar solo antes de atacar, porque decías, primero me tengo que soportar la andanada que me pegan y luego, si resisto, pues ya me la cargo. Entonces, claro, todo eso viene, bueno, luego contaré un poco cómo ha ido la partida, pero todo eso viene porque las naves las puedes personalizar a todos los extremos, lo cual está muy bien, es una cosa buena. Otra cosa buena del juego es las tecnologías están muy bien hechas. Hay como 3 ramas de tecnologías y tú vas avanzando con acciones y comprando con puntos de tecnología. Y eso la verdad es que está muy bien porque primero no se van a repetir. Creo que hablé de otro juego, no me acuerdo ahora qué juego era, el Glenmore, no sé qué juego era, que salía unas losetas, no, del Evo, eso. Salía unas losetas de una bolsa al azar, ¿no? Y salen unas evoluciones. Pues esto es un poco lo mismo, salen tecnologías. Y salen de una bolsa al azar y salen números, pues salen 7 cada turno salía. Entonces, igual hay tecnologías, como pasó con una, que no salen toda la partida. Había uno que estaba esperando la tecnología y no salen toda la partida. O hay tecnología que solo sale una en toda la partida. Y claro, el que la pilla en ese momento se la queda. Eso está muy bien, porque matemáticamente no va a ser que al final van a llegar todos con las mismas tecnologías o con la posibilidad de comprarlas todas. Y además eso hace, para mi gusto, hace más rejugable el juego todavía. Y lo hace de una manera muy rápida. La verdad es que el juego, otra cosa no, pero nosotros jugamos, ya digo, en 2 horas y media, y el juego en todo el rato todo el rato se está moviendo, ¿no? No es el típico juego que tú ves que está lento. Los turnos son consecutivos. O sea, yo hago una acción, luego juego al siguiente, luego juego al siguiente, luego juego al siguiente, luego juego al siguiente. Así hasta que empiezan todos a pasar. Y prácticamente empezamos todos a pasar al mismo tiempo. Tú pasas, ya no haces más movimiento y luego el siguiente. Incluso puedes hacer unas pequeñas reacciones. La parte de la exploración también está muy chula, con tableros hexagonales que se dan la vuelta y salen aleatoriamente. Bueno, más o menos aleatoriamente salen los hexágonos que rodean al sector, donde hay un planeta en el centro, que está muy bien. No hay un objetivo claro en el juego, no hay un objetivo que te llegan, hay que hacer esto o hay que llegar al planeta tal, pero es un movimiento un poco natural, ¿no? Estás un poco forzado siempre a ir hacia el centro. Más que nada porque los hexágonos de fuera se acaban, el tiempo se acaba y el planeta adentro está muy bien, es muy jugoso. El tema de las tecnologías, del desarrollo, está todo muy bien. La verdad es que el juego, uno siempre se pone, yo siempre me pongo un plan un poco hipócrita de esto de decir, este juego que tanto habla bien la gente seguro que no es tan bueno. Pero en verdad Eclipse es tan bueno, porque está muy, muy bien diseñado, tiene mucha rejugabilidad, porque se ve que juegas una partida y hay muchísimas cosas que no has hecho. Dices, es que yo me hubiera gustado, a mí por ejemplo me hubiera gustado llevar la partida de otra manera, pero me vi forzado por los acontecimientos, que se suele decir, me vi forzado por los acontecimientos a jugar de otra manera totalmente diferente. Y la verdad es que el juego me gustó mucho porque me sorprendió, porque yo iba con una idea de jugar una cosa y al final tuve que jugar otra cosa totalmente diferente. Bueno, voy a contar un poco cómo fue la partida, ¿no? Cuatro jugadores, pones dos hexágonos de los planetas natales de dos jugadores más o menos cerca y los otros jugadores natales están un poco en otro lado de la galaxia. Entonces se crea una cosa rara en la partida porque se crea en un lado de la galaxia dos jugadores que están como muy cerca y los otros están un poquito más lejos. Entonces se crean como dos partidas paralelas porque lo que está en el otro lado del tablero a priori no te afecta. Entonces estábamos en mi lado del tablero, estamos Bragder y yo, y en el otro lado estaban Eloy y Juan. Y empezamos a jugar y hay una mecánica muy curiosa en el juego que es el embajador. Tú mandas cuando haces contacto tu frontera con la frontera del otro, pues enviar un embajador, lo cual está muy bien al principio del juego porque tu producción mejora. Hay una mecánica de cubos que no voy a explicar, pero que tu producción mejora. Y esto está muy cachondo porque en el momento en que si yo hago un embajador con Bragder, como fue el caso, yo hago un embajador con él, si uno de los dos ataca al otro, a ese le dan una carta de traidor. Y ese tío se lleva una carta de traidor, ya no puede hacer más alianzas diplomáticas en toda la partida hasta que otro jugador le quite la carta, no puede hacer más alianzas diplomáticas. Y además se lleva un penalizador en puntos de victoria de 2 o 3 puntos de victoria, no me acuerdo. Y claro, nada más empezar la partida, Bragder y yo, como estábamos muy cerca, chocamos y lo primero que hicimos fue embajador. Porque a mí me pareció muy interesante, me pareció que la producción podía mejorar mucho y no le veía ninguna pega al principio, luego tiene una pequeña pega, pero bueno. Y empezamos así. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a explorar un poco la galaxia y la galaxia mía se estaba desarrollando de tal manera que estaba tocando con la suya. Y cuando estábamos tocando ahí en un sitio y él empezó a acumular tropas ahí en una frontera. Y yo ya me empecé un poco a asustar y ya empecé a acumular tropas en la frontera. Entonces mi estrategia, que era un poco la de intentar, por lo típico de los juegos de galácticos, pues expandirte todo lo posible, explorar todo lo posible, desarrollar tus recursos lo mejor posible, al final me fui relegado a una estrategia de intentar construir naves, defender todo lo que pueda. Mi poder tecnológico era mayor que el de Bragder, porque ganaba todos los turnos, ganaba más puntos de tecnología, con lo cual compré un par de tecnologías que creo que me hicieron muy bien para defenderme. Una de ellas fue los torpedos, los misiles que dije antes, que son devastadores, o sea, atacas y como la primera oleada pegue bien, le hundes. Bragder tenía unas tecnologías también muy buenas de defensa, estaba ahí en la frontera, cada vez estamos apilando, esto parecía la frontera de estas de la Guerra Fría, ¿sabes? De las dos Alemanias, porque estábamos ahí acumulando, tengo por ahí fotos de la partida, y estábamos acumulando tropas al principio de la partida. Claro, cuando los demás jugadores no llevaban nada, a mí ya se me habían acabado las fichas pequeñitas, los cazas pequeñitos ya los tenía todos en el tablero, además los tenía todos en el hexágono. Y claro, teníamos ahí ya un tal cúmulo de tropas que parecía que nos íbamos a pegar en cualquier momento. Pero nadie daba el primer paso, porque te iba la carta de traidor, porque a mí no me interesaba, porque la guerra en estos juegos no suele ser interesante. Y aparte que el juego, y esto sí lo voy a poner como una pequeña cosa negativa, el juego está muy pensado para que al principio todo el mundo, pues eso, se intente expandir mucho, y al final el juego llega al conflicto. O sea, el conflicto siempre va a llegar al final del juego, porque el espacio se acaba, porque los puntos de victoria hay que rapiñarse a los demás. Entonces parece, ahí sí me parece una cosa un poco negativa, que es que el juego va subiendo, hasta que llega un momento en que dices, ahora me tengo que pegar. Que no da pie a que haya muchos golpes antes de la partida. O por lo menos en nuestra partida no los dio. Yo compré una tecnología que me vino muy bien, que era la tecnología del generador de agujeros de gusano, que yo podía mover mis naves por más sitios que Bracter. Y con eso, unido a unas bombas nucleares que devastan la población del planeta, que las compré solo de forma defensiva, pues la verdad es que hicieron mantener la línea ahí. Y bueno, luego Brader dijo que no había entendido bien una regla de los misiles y bueno, el caso es que al final no hubo ataque. También hay una cosa muy rara en este juego, que es que tú acumulas, por ejemplo, 10 naves en un sitio. Si quieres mover esas 10 naves a otro sitio, necesitas gastar 3 acciones, porque con cada acción solo te puedes mover 3 naves. Entonces tienes que mover 3 acciones solamente para mover. Lo cual hace un poco el ataque un poco extraño, ¿no? Porque dices, joder, es que me tengo que gastar todas las acciones de mi turno para hacer un ataque. Pero bueno, también el juego es así y no se puede hacer de otra manera. Eso mejor premia mucho la defensa, porque tiene unas cuantas bases estelares y eso, y la verdad es que muy bien. Al final, Bragder y yo nos quedamos así un poco en esa zona nuestra, tierra de nadie, intentando mejorar todo lo posible. Yo al final, gastando puntos, construí unos monolitos y tal, intentando hacer puntos de victoria. Y al final, Eloy y Juan llegaron al centro de la galaxia, los dos, se pelearon ellos dos. Fue una pelea muy graciosa porque llegaron los dos en el mismo turno, que fue el último, al centro de la galaxia. Empezaron a pegarse misilazos, se destruyeron las tropas. Todas las tropas de un lado, destruyó todas las tropas de la otra, menos una nave, y esa nave, en el centro de la galaxia hay una defensa, y esa defensa le dio ¡pum! Y le mató. Así es que ninguno de los dos ganó el centro de la galaxia. Lo cual fue gracioso porque me hizo ganar la partida a mí, porque luego al final sumas los puntos de victoria, y yo tenía unos monolitos, y tenía un montón de planetas, tenía un montón de cosas. Yo no pensaba que iba a ganar, primero porque era mi primera partida, y segundo porque el desgaste que tuvimos ahí en la frontera y todos los recursos invertidos en comprar naves y eso, al final me chocó el pensar, el decir, joder, qué raro que yo haya ganado cuando en verdad no sé, he tenido un desgaste toda la partida, no he podido hacer la estrategia que quería y aún así he conseguido sacar 31 puntos de victoria, creo que saqué, y me dio la victoria. La verdad es que me quedé un poco sorprendido, pero bueno, bienvenida sea. Eclipse, la verdad, es un juego muy bueno, se juega un tiempo muy razonable y seguro que jugando 3 o jugando 4 personas más experimentadas, por debajo de las 2 horas dejar la partida. Y parece muy rejugable, incluso. Nosotros jugamos con la primera partida con las alianzas Terran, que se llama, con las razas Terran, pero si le das la vuelta, vienen las razas alienígenas. Y me he estado mirando un poco por encima en la BGG, en el manual, las habilidades de las razas alienígenas, y cambia bastante el juego. O sea, de poder mover 3 tropas por turno, mueves 2, los recursos se gestionan de otra manera, te dan una habilidad especial diferente, te dan una tecnología diferente al inicio del juego. Tiene que cambiar el juego radicalmente, ¿eh? Yo, a todos los que les guste los juegos estos de exploración galáctica, tengo que decir que todo el hype, a mi parecer, todo el hype que se está desatando en la BGG con el juego este, creo que está más que justificado, porque Eclipse, la verdad, es que es un señor juego. Bueno, os voy a poner ahora al amigo Celacanto. Sé que dije al principio que lo iba a poner al final, pero lo voy a poner ahora. Una pequeña recomendación, si tenéis menores por ahí, creo que sería aconsejable, no es broma, ¿eh? Creo que sería aconsejable que os pusiera los auriculares. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. La semana pasada hicimos una especie de paréntesis, pero ahora volvemos a lo habitual en esta sección, que es hablar de un juego y de su contexto histórico. Pero así como últimamente estamos tirando mucho hacia los wargames y los juegos sesudos, porque siempre te dan más cancha para hablar de estos temas, hoy vamos a tirar hacia el otro lado. Vamos a hablar de un euro y vamos a hablar de un juego chorras como a mí me gustan. Vamos a hablar de The Downfall of Pompeii, la caída de Pompeya, de Klaus-Jürgen Brede, el famosísimo diseñador de Carcassonne. Y una advertencia antes de continuar, como vamos a hablar de Pompeya, va a ser muy difícil no hablar de temas escatológicos y sexuales, con lo que sean niños escuchándome, ya saben. Si yo menciono el nombre de Pompeya, ya para muchos os va a quedar una idea, una impresión de cuál es el contexto general de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una ciudad del Imperio Romano, que llega un momento sufrió una catástrofe natural, el monte Vesubio entró en erupción, un volcán de al lado, y la enterró en cenizas. Y hasta hace unos años que fue descubierta y se convertía en una especie de gran tesoro arqueológico. Pero vamos a ampliar un poco la información. En realidad no solo Pompeya fue afectada por el monte Vesubio, sino que toda esa zona estaba bastante poblada y había diferentes ciudades. Como por ejemplo Herculano, que también se está excavando hoy en día. Pero Pompeya era un poco la ciudad grande, la ciudad de referencia, la urbe. Bueno, toda esta zona, que es la zona del Golfo de Nápoles, de hecho la moderna Nápoles está muy cerca de Pompeya, era una zona que en el momento en el que estamos hablando, que es el siglo I después de Cristo, principios del Imperio Romano, era una zona completamente tranquila y pacífica. Había habido guerras por allí, las guerras púnicas, sin ir más lejos, otras guerras del sur de Italia, pero en ese momento las guerras del Imperio Romano se peleaban en otros sitios. La zona del Golfo de Nápoles era una zona absolutamente tranquila, pacífica, y de hecho muchos romanos ricos tenían sus villas en esta zona. Era una zona un poco como de descanso, cogido muy entre comillas, una zona de veraneo. Y hay muchos testimonios que nos hablan un poco de este carácter festivo y tranquilo de esta zona. Por ejemplo, se comenta mucho que el vino de Pompeya daba mucha resaca. Y también, por ejemplo, un hecho significativo es que Venus, la diosa del amor y de la belleza, era la patrona de Pompeya. Ningún dios guerrero ni nada por el estilo. Bien, pero ahora es cuando vosotros podéis pensar, pero es que ahí había un volcán. Y los volcanes no entran en erupción un día de golpe, sino que van avisando. Sí que es cierto. Pero el volcán, siempre que no entrara en erupción, y los romanos probablemente no sabían que la erupción iba a ser tan brutal y tan repentina, pues era algo beneficioso para la zona. Para empezar, porque las cenizas volcánicas que va echando el volcán, pues son buenas para la agricultura. Y segundo, porque los romanos sabían aprovechar lo que son las corrientes geotermales y probablemente algunas casas tendrían un poco de calor que venía del interior y también habría baños termales. Se conservan unos baños en Pompeya, por ejemplo, que probablemente serían baños de agua caliente. Eso no quiere decir que no hubiera problemas en aquella zona asociados al volcán. Era habitual que hubiera terremotos o temblores de tierra. Tan habitual que los habitantes de Pompeya probablemente ya ni les prestaban atención. Pero un buen día, en el año 62 después de Cristo, el Vesubio se dejó de bromas y dio un aviso. Dio un terremoto de los grandes. Los geólogos dicen que probablemente sería un 5 o un 6 en la escala de Richter. Y se cargó una parte de la ciudad de Pompeya. De hecho, las excavaciones modernas van viendo que hubo zonas que están derruidas y que no se llegaron a reconstruir antes de que la ciudad quedara sepultada por las cenizas. Es muy probable que mucha gente se fuera de Pompeya después de ese terremoto. E hicieron muy bien, porque un día, el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el Vesubio entró en erupción. Y fue una erupción muy violenta. Empezó a expulsar lava y sepultó por completo Pompeya, Herculano y las ciudades circundantes en una riada de lava y cenizas volcánicas. Si habéis estado un poco atentos, habéis oído que he dicho que la erupción tuvo lugar el día 29 de agosto. Y claro, vosotros os preguntaréis, ¿hasta tal punto llegan nuestros conocimientos científicos como para saber el día exacto de la erupción del Vesubio? Evidentemente no. Si sabemos este y otros muchos datos, que esto es una cosa muy curiosa sobre la historia de Roma y Grecia, sobre todo, y las civilizaciones que tienen un poco de escritura, que es que a veces sabemos cosas y no sabemos de dónde vienen, cuál es la fuente. En este caso, todo lo que sabemos de Pompeya, anteriormente al descubrimiento arqueológico, viene porque conservamos dos cartas de Plinio el Joven. Pues resulta que Tácito le pregunta a Plinio el Joven cómo había muerto su tío, Plinio el Viejo. Y este le comenta que estaban los dos viviendo en Miseno, que es una ciudad del Golfo de Nápoles, pero lejos de todo peligro. Y que cuando vieron la columna de humo, su tío, que comandaba una flota, intentó montar una especie de expedición de rescate, que fue un absoluto fracaso. Llegaron allí, el mar estaba muy bravo y no pudieron desembarcar, desembarcaron donde pudieron y les empezaron a caer escombros y piedras volcánicas. Tanto que muy gráficamente cuenta cómo tuvieron que ponerse almohadas en la cabeza para que no se les hicieran chichones. Y Plinio el Viejo estaba muy mal de salud y acabó muriendo por el esfuerzo. Tácito se queda alarmado por todo esto y le pregunta a Plinio en una segunda carta qué demonios le pasó a él y cómo fue esto de la erupción. Y él le va contando un poco lo que él vio, que es que él estaba en Miseno, se quedó, no quiso saber nada de la expedición, se quedó allí seguro hasta que les alcanzó de repente la nube de cenizas y se hizo la noche en pleno día. Y cuenta unas escenas bastante terribles en las que la gente escapaba corriendo de allí. Y había bastante caos y bastante desinformación. Por ejemplo, cuenta, mientras intenta huir, y aquí os cito textualmente, apenas nos habíamos sentado un poco para descansar cuando se hizo de noche, pero no una noche nublada y sin luna, sino como la de una habitación cerrada en la que se hubiese apagado la lámpara. Muchos rogaban la ayuda de los dioses. Otros, más numerosos, creían que ya no había dioses en ninguna parte y que esta noche sería eterna y la última del universo. Y no faltaba quienes, con sus temores irreales y falsos, exageraban los peligros reales. Venían a decir que en mi seno se había desplomado una parte y que otra parte estaba ardiendo. Todas estas noticias eran falsas, pero encontraban quienes las creyesen. Y claro, todo esto que nos cuenta Plinio ocurrió en una zona alejada del Vesubio y relativamente segura, con lo que ocurrió en Pompeya no debió ser nada agradable de contar. El único alivio es que parece que pilló a mucha gente desprevenida y durmiendo y no pudieron ver lo que se les vino encima. Bueno, la segunda parte de esta historia, que es más divertida, ocurre a finales del siglo XVI. En 1599, un arquitecto, Domenico Fontana, está haciendo las obras de un canal y se encuentra las ruinas de Pompeya. Parece ser que los lugareños se habían olvidado por completo de que había habido una ciudad en esa zona y los romanos no habían hecho un monumento por las víctimas ni nada por el estilo. Entonces el Domenico Fontana este encontró la ciudad, que además se encontraba absolutamente bien preservada porque la lluvia de cenizas fue tan repentina que quedó como petrificada, y informó de lo que había encontrado y estuvo excavando lo que pudo. Aunque arqueólogos posteriores argumentan, aunque no hay pruebas de ello, que muchas de las cosas que descubrió Domenico Fontana las volvió a tapar para que no las viera nadie. Porque el hombre este sufrió una especie de shock cultural. Hay que entender que para un italiano de esta época, pues los romanos eran una especie casi de semidioses. Eran el imperio de la antigüedad, y su lengua era el latín, que era la lengua de Dios, era la lengua de la iglesia, y eran una gente culta, refinada y estupenda. Y de repente este hombre se encontró que estaba viendo una ciudad del Imperio Romano de moral bastante relajada y muy diferente a cualquier idea que él tenía de los romanos. Al estar tan tapada Pompeya, se preservó todo, incluyendo los frescos que tenía la gente popular en sus casas. Muchos de estos frescos tenían, pues, ya no solo desnudos, también tenían escenas de fornicación o dioses con penes enormes y cualquier otra guarrada que cualquiera se le ocurriera. Claro, el hombre este, esto fue demasiado para él. Durante mucho tiempo el rey de Nápoles promocionó excavaciones en Pompeya y fue sacando cosas para ponerlas en museos. Y en el museo que tenía incluso llegó a tener una sala especial que era la sala X, donde iba guardando todos los frescos eróticos, las cosillas por el estilo, y que no llegaron a verse hasta tiempos muy recientes. Claro, lo fascinante de Pompeya a nivel arqueológico es que se preservó todo, lo bueno y lo malo, y además se preservó tal y como estaban en el momento que tuvo lugar la erupción. Cuando tú haces un trabajo de arqueología tienes que darte cuenta de que las cosas ha pasado el tiempo por ellas, y si tú excavas, pues, por ejemplo, una forja, a lo mejor esa forja luego fue una posada, luego fue un establo, y luego fue un granero, y luego fue otra cosa. Pero aquí no, si excavas el burdel de Pompeya, está todo tal como lo dejaron en el momento en que tuvo lugar la erupción. Y aparte se conserva muchísimas cosas. Se conserva los baños, se conserva el burdel, se conserva el mercado, se conservan las casas con los nombres de la gente. Incluso se conservan las personas, porque en Pompeya han desarrollado una técnica por la cual cuando encuentran un hueco que puede indicar un cadáver, lo rellenan con un gel y cuando lo retiran queda la forma de la persona que tenía en el momento en que murió. A mí ese tipo de cosas me parecen fascinantes. Pero a mí lo que más fascinante que me parece de todo es que en Pompeya se han preservado los grafitis y las pintadas. Y que esos grafitis y estas pintadas son estremecedoramente cercanos. Son exactamente iguales a los grafitis que te puedes encontrar hoy en día en la puerta de un baño. Porque claro, no son gente que escriba como Cicerón, son gente que escribe guarradas en las paredes. Cosas como, y cito textualmente, Fileas, eres un eunuco. Antíoco se lo montó aquí con Citera. Hay cientos de grafitis. Algunos además se contestan los unos a los otros. Y mis favoritos entre todos son los de defecaciones, que son absolutamente impagables. Cosas como Apollinarus, doctor del emperador Tito, cagó muy bien aquí. Secundus cagó aquí por tercera vez en este muro. Incluso en el depósito de agua hay un graffiti explicando las penas por defecar cerca del depósito. Que si a los niños les pagarían tanto, los adultos pagarían tanto de multa y a los esclavos les pagarían en el culo. Y claro, ponerse en la mente de un señor del siglo XVII que de repente se encuentra escrito en latín, que es la lengua de dar misas, este tipo de guarradas tuvo que ser un shock cultural importante. Pero precisamente eso es lo bueno de Pompeya, que normalmente se preserva lo que hay voluntad de preservar, pero aquí se preserva también lo que no había voluntad de preservar. Y eso es lo que te da una sensación de cercanía a el Imperio Romano que no se puede tener de ninguna otra manera. Bueno, cierro el rollo y vamos a hablar del juego en sí. El juego en sí, como os decía, es un juego de Klaus Jürgen del año 2004, tiene edición americana y edición alemana. Es un juego de 1 a 4 jugadores, aunque hay una versión bastante popular por la BGG que consiste simplemente en canibalizar piezas de otros colores para un quinto y sexto jugador y que lo hace perfectamente jugable. Es un poco más caótico, pero se puede hacer perfectamente. En el juego hay dos partes claramente diferenciadas. Una parte en la que repueblas la ciudad y colocas fulanillos, como Meppers del Carcassonne, en el tablero. Y una segunda parte en la que se va colocando lava en el tablero y tú tienes que ir escapando de ella y salir por patas de la ciudad. Claro, aquí yo ahora me podría empezar a hablar de las verosimilitudes históricas o no de lo que ocurre en el juego con lo que ocurre en la realidad. Pero realmente sería un poco pedante y falto de sentido, porque realmente ya es que no es que el juego vaya en contra de la historia, es que va un poco en contra de la física. Porque realmente cuando hay una erupción volcánica y te toca cerca, la cagaste, macho, y no hay mucho que hacer. Porque ya el problema no es que sea que tú no puedas escapar de la lava corriendo como si fuera un tebeo. Es que la lava a veces va lenta, pero hay veces que la lava fluye como si fuera un torrente de lodo y no hay manera de hacer nada. Y además el problema ya no es que la lava sea caliente y te queme. Los problemas de las erupciones volcánicas son la ceniza, los cascotes que te caen ardientes desde el que expulsa el volcán, los gases venenosos que emite la lava que enseguida te dejan roque y caes inconsciente. No sabemos cuánta gente sobrevivió o murió en Pompeya, pero la verdad es que supongo que no debió ser demasiada. De lo que sí se puede hablar muy bien del juego es de la producción, porque realmente es uno de estos euros que desplegados es bonito, bonito, bonito. Tiene un tablero que es un dibujo del plano de Pompeya, que coincide con el real además, con marcadores para las puertas, para ver cómo escapa, por dónde escapa la gente. Y además tiene unas losetas de lava bonitas, unas cartas y unos contadores de señores que son unos octógonos parecidos a los recursos del Puerto Rico. Y además tiene una cosa genial que es una bolsa para meter las losetas de lava que es roja. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero hacer una bolsa roja para la lava es genial. Y luego trae, que es fascinante, un volcán enorme, que es un trozo de plástico que tú luego colocas en una esquina del tablero y es el volcán que está ahí. Y en donde vas arrojando los señores que van muriendo en la erupción volcánica. Ese tipo de cosas, igual que la Torre del Grande, son estas cosas que por las que da gusto jugar a los euros. El juego en sí es muy sencillo de jugar y muy divertido. Tiene, como os decía, dos fases diferenciadas. En la primera se puebla la ciudad y en la segunda se escapa de la lava. Para la primera parte tenemos unas cartas que están asociadas a un número y los números tienen que ver con edificios del tablero. Entonces, cada uno por turno va jugando una carta. Juega el 1 y coloca un señor en el 1. Juega el 2 y coloca un señor en el 2. Así todo el tiempo. Llegado el momento, alguien va a robar la carta de la erupción volcánica. Pero no es la erupción volcánica en sí, sino que es el terremoto del que hablábamos del año 62. Ese terremoto lo que hace es introducir dos nuevas reglas en el juego. A partir de ahora van a empezar a salir unas cartas que son las cartas de presagios. Que cuando alguien roba una, coge un token del juego, de cualquier jugador que quiera, y lo tira al volcán. Así de sencillo. Lo cual hace mucha gracia siempre. Y la segunda regla es la de los parientes, o los cuñados, como los llamo yo. Cuando colocas una ficha en un sitio donde ya hay fichas, te dan más fichas gratis para colocar en otros sitios. Al final tú vas colocando muchísimas piezas por todo el tablero, esperando maximizarlas un poco para poder escapar por todos los sitios posibles, por si acaso sale mal uno o sale mal otro. Entonces, llegado un momento, se sale la carta del volcán y entonces comienza la erupción. Tiras las cartas, ya no tiene nada que ver los edificios y a partir de ahora hay una segunda parte del juego y ahora consiste en sacar cuantos máximos fulanos puedas de la ciudad antes de que la lava los sepulte. El que más tenga al final del juego va a ser el que gane. Y, toque genial, en caso de empate, va a ganar el que menos tenga dentro del volcán. Que, como es un volcán, no se va a ver hasta que lo levantes al final y te lleves la sorpresa. La coña es que los turnos ahora cambian. Lo que haces es, primero metes la mano en la bolsa roja y sacas una loseta de lava. Y la colocas en el tablero según unas normas. Y la segunda parte es mover a tus tokens por el tablero. Pero los tokens, si están solos, mueven poquito. Mueven más cuantos más tokens haya en la misma casilla en la que empiezan. El juego se juega en apenas media hora y es muy divertido. Es una chorrada, pero realmente tiene su punto. Tiene su punto de estrategia, de dónde colocar a tu gente. Tiene su punto de azar, sobre todo más cuando se juega más jugadores, porque hay más gente decidiendo cosas. Y tiene su punto de negociación, porque tienes que negociar con los demás jugadores para ver dónde dejan o meten la lava. Además, es un juego de estos que se puede jugar prácticamente con todo el mundo porque es muy sencillo. Haciendo el podcast me he dado cuenta de que está completamente descatalogado. Yo sé que este juego se saldó en su momento y cuando yo me lo compré, hará un año, se podía conseguir en la BGG fácilmente por 20 y pico euros, que fue lo que me costó a mí, envío incluido. Pero ahora estoy viendo que está a precios disparados. En todo caso, no merece la pena porque el juego es un poco, es una chorrada. Pero claro, con la fiebre de reediciones que hay últimamente, malo será que tarde o temprano no acabe volviéndose a publicar. Bueno, pues nada más, lo dejamos aquí y la semana que viene más de otra cosa. ¡Hasta luego! Bueno, muy interesante lo de Pompeya. La verdad es que el juego ese, una época que hicieron un gran pedido aquí a Amazon y el juego salía a 10 euros, o a 12 euros, una cosa así. Me arrepentí luego de no haberlo pedido, porque la verdad es que tiene pinta de ser muy divertido. Me arrepentí, bueno, ya me arrepentí hace mucho tiempo. Bueno, voy a acabar de contar cómo fue el fin de semana. Después del Eclipse jugamos al Rock Band Manager, que es un juego de Antoine Bauza. Y bueno, la verdad es que lo jugamos un poco en plan filler, es un pequeño filler de subastas donde cada uno tiene que montar un grupo de rock y luego dar conciertos. Hay tres fases, el juego se divide en una fase de subastas donde lo único que haces es pujar por los integrantes de la banda con una mecánica de un dinero. Luego hay una puja donde pujas por los sitios a los que vas a ir a tocar, por así decirlo, y esos son puntos de victoria. Y luego al final, o los discos que haces, o cartas con habilidad especial, y luego al final hay una tercera ronda donde se hace lo mismo, pero las cartas valen más puntos todavía. Bueno, pues el juego, la verdad es que a todo el mundo creo que, o por lo menos la impresión general fue que el juego es malo. ¿Por qué es malo? Porque la subasta no tiene mucho sentido. Hacer una subasta por el conseguir el grupo de rock, vale, pues sí, pagas un dinero y tal, pero luego las decisiones que hay que tomar son prácticamente cero, porque tú tienes un grupo ahí y dices, bueno, me voy a poner en esta casilla a hacer este concierto, vale, pues éramos cuatro jugadores y casi ninguno entrábamos en conflicto, porque siempre había una casilla que te interesaba más. Es decir, uno iba a dar conciertos, otro iba a grabar CDs, uno iba por las cartas especiales a grabar CDs, otro iba por las cartas especiales a grabar conciertos. Muchas veces cuando querías entrar en conflicto con otra carta no te llegaba, porque depende de las cartas del grupo que tú has comprado, puedes llegar a ciertas pujas o no. Es una mecánica que no voy a explicar porque me parece una chorrada. Y en general el juego nos pareció malo. Malo, aburrido, largo. No sé por qué tiene tres pujas, cuando la segunda puja se podía decidir perfectamente el rumbo de la partida. Y la verdad es que el Antoine Bauza, aquí esto me parece un gran fallo suyo. Vaya. Me parece un juego muy, muy light. De hecho, salió el tema un poco ahí del Antoine Bauza. Decían uno que había probado el Panoco, no sé cómo se llama el nuevo este que ha sacado, este de los osos de bambú, que decía que era una Oca Express. Y dicen que bueno, que últimamente no da pie con bola. Encima, si le sumamos que hay gente que no es muy fanática del Seven Wonders en el grupo, pues ya eso le está relegando a un segundo plano. Ya está por debajo de Kinicia ahora mismo. No hay mucho que contar de la partida, la verdad. Cada uno se hizo unas pujas, hicimos un grupo, te daban un bono por el grupo, luego más pujas, y al final gané yo y no sé ni por qué. La verdad es que el juego, Os aconsejo evitarlo, porque es un juego que es que no se salva ni por el tema. A mí no me gustaron ni las ilustraciones. El estilo visual este de que le han puesto así como de niños tocando el rock y eso, es que ni me gusta. Es que no me ha gustado ni el arte, vaya. Me parece malo. Bueno, y para finalizar jugamos a otro filler, para quitarnos el mal sabor de boca del otro, que es el Zombie Dice, de Steve Jackson. Que es un juego de dados puro y duro, creo que he hablado ya en alguna ocasión de él. Lo bueno de Zombie Dice es que es un juego estos de tentar la suerte, ¿no? De push your luck, que es tirar los dados y decides, ¿no?, quién va a ganar. Y me hizo gracia porque antes de que empezara a jugar la partida de Eclipse, llegó Juan, estábamos esperando a que viniera Eloy, y estaba Juan y dice, venga, vamos a jugar un poco al Zombie Dice. Empezó a tirar los dados, hice una ronda normal y creo que hizo todos los dados menos dos con cerebros, o sea, hizo todo puntos. Y es una tirada súper rara, y dijo, bueno, es que no tiene ninguna gracia el juego, pues en la primera ronda te haces 9 o 10 puntos que se hizo, digo, es que ya no tiene gracia, es que parece que el juego está roto. Y luego empezamos a jugar una partida, ¿verdad? Y allá es más divertido, es un juego que simplemente tiras los dados, si te salen 3 escopetazos pierdes toda la puntuación, y todos los demás puntos que te salgan, pues puedes seguir tirando. Hay 3 dados, y esos 3 dados, depende del color, 3 tipos de dados, depende del color, pues tiene más escopetazos o menos escopetazos. Y es un juego muy divertido. A mí me gusta mucho para llevarlo, porque es un juego portátil. Lo tiene un estuche así muy chulo, lo llevas a la piscina, lo puedes llevar a cualquier sitio, puedes jugar en cualquier sitio. Lo único que tienes que llevar la puntuación, un pequeño papel y ya está. Estuvimos comentando juegos de estos de dados. Por lo visto, el Cthulhu Dice este es malísimo, no lo juguéis. Parece que hay consenso en que es malísimo. Y por lo visto, el Martian Dice dicen que está bastante bien. Creo que voy a intentar hacerme alguna copia y ya os comentaré yo. La verdad es que el Zombie Dice este es muy divertido. Nosotros jugamos una partida, ganó Bragder, llegó a 13 cerebros. Yo iba con 8 y el hoy con 6. Intenté jugármela a los dados, llegué hasta 13, le empaté. Y en vez de plantarme y decir vamos a jugar otra ronda de desempate, dije voy a ver si me la juego y saco aquí un cerebro más y gano. Y me salió un escopetazo y me mandaron para casa. Así es que el juego es divertido, es un juego chorrilla de estos para jugar un ratito y ya está. Pero la verdad es que por el precio que tiene, la presentación que tiene y el poder llevártelo a cualquier sitio y los dados que están muy chulos, merece mucho la pena. Bueno, nada más, casi una hora de programa por lo que veo en el cronómetro. Espero que os haya gustado, espero que no se os haya hecho muy largo. Una última cosa sobre la página web. Tengo que cambiar el hosting donde están alojados todos los ficheros MP3, con lo cual este nuevo podcast creo que va a ir a un hosting nuevo, archive.org, que es gratuito, porque las cosas están así económicamente y hay que tirar de lo gratis. Y los podcasts antiguos no los voy a resubir a ningún sitio, salvo a una pequeña hemeroteca que está en una carpeta compartida en Google Drive. Si queréis acceder a los viejos archivos, todavía están accesibles, pero si en un futuro intentáis bajaros un capítulo antiguo y veis que no funciona, en la página web, el tableropodcast.blogspot.com, hay un enlace a la hemeroteca, donde hay una carpeta de Google Drive con todos los podcasts antiguos, incluso este también le subiré allí, y desde allí os podéis bajar todos los episodios sin ningún problema, o espero que funcione. Nada más. Ya sabéis que si queréis añadiros como colaborador, simplemente mandarme un email o algo. Ya somos dos, el programa llega a una hora. Yo, más largo, como lo hago más largo, me parece que me echan. Nada más, me despido. Un saludo, adiós.